amigos de Botaneando con la Mole, hoy es un programa especial. Es el programa de Botaneando con la Mole de retos. Y bueno, regresamos a Toro Mambo, unos amigos que, bueno, manejan una comida impresionante y yo sé que a la gente les gusta mucho. Y hoy tenemos el reto de Botaneando con la Mole de El Toro Mambo. Acompáñenme, vamos a ver qué tenemos. Belleza y monstruosidad del Capitán Cavernícola. Esta hamburguesa está hecha de 4 carnes de res, aros de cebolla, queso, jamón, bueno, también salchicha, polaca, frijolitos, el pan. Además, por los que están a dieta, hay lechuga, que se la vamos a quitar. Se crean. Esta hamburguesita entra al reto del Toro Mambo, al reto de Botaneando con la Mole. ¿Y qué consta? Mire nada más, vamos a ponerla ahí. Mira, Carlos. ¡Ay, papá! Si tú vienes con tus amigos y te acabas esta belleza, en menos de 20 minutos, te vas a llevar primero que nada una playera de Capitán Cavernícola. Además, no lo vas a pagar. ¿Y qué crees? Te van a dar 1,000 pesos en consumo en el Toro Mambo. Pero 20 minutos dicen, yo me la he hecho. No es todo. Mire nada más lo que también te tienes que acabar. Este es el cuernudo y no muchos se lo han acabado. Así que tenemos el reto del Toro Mambo que consta de la Capitán Cavernícola y el cuernudo. Los dos te los tienes que acabar todos en 20 minutos. Y si te los terminas, recuerda que tienes la cuenta saldada. Además, tu playera, obviamente, del Capitán Cavernícola, 1,000 pesos en consumo. Y habrá un muro donde estará la gente que triunfe y la gente que no triunfe. La pared de, ¿cómo decir?, de la vergüenza. Y tendremos la pared de la gente victoriosa. Hoy, pues, la Mole viene para el reto de Toro Mambo. Acompáñame a ver si lo logro, ¿eh? Y si no lo logro, se me hace que voy a ser el primer vato en la pared de la vergüenza. ¡Una Coca Light, por favor! Y bueno, ya estamos en el reto del Toro Mambo. Vamos a empezar por este lado. Vamos a ver. Vamos a darle, creo, ¿eh? Ya ando lleno y apenas llevo el pan. Ahí vamos. Chingue, me va a dar cáncer. Siento como paqueado después de que Márquez lo noqueó. ¿Cuántos hice, Rolly? 20 minutos. Y nomás me comí la mitad. Y nomás le di una mordida al cuernudo. Ay, cabrón. Señores, desgraciadamente, no le di el cometido. No me acabé la Capitán Cavernícola ni al cuernudo. Tocino, pulpor, salchicha, Y un pan delicioso. Pero bueno, invito a la gente que venga aquí al Toro Mambo. Y si tú en verdad crees que eres buen comelón, llévate el reto. El reto del Capitán Cavernícola y del Cuernudo, que consta de comerte los dos en menos de 20 minutos y te regalan 1,000 pesos en consumo. No pagas los productos y además te dan tu playera del Capitán Cavernícola. Y bueno, si ganas, te van a poner en la pared de los ganadores. Y si pierdes como yo, te pondrán en la pared de los perdedores. Pero bueno, señores, esto es Botaneando con la Mole, el reto. Así que los reto, a ver si muy fregones. Seguimos aquí en el Toro Mambo. Yeah.